minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos acompañándote en vivo por el aire de la 94.7. Bueno, ya te lo habíamos comentado durante la semana, ¿no? Que hay diversas propuestas para aprovechar, para salir un poco también a pasear quizás, y en este caso bien. Estoy hablando de una muestra que se inaugura justamente en el día de hoy a las 20 horas en el Centro Municipal de Cultura, y lo estábamos conversando fuera del aire, pero como siempre es copadísimo compartirlo junto a vos porque es una muestra que tiene que ver con los tatuajes. Muy bien, me encantó. Pero bueno, no lo voy a contar yo porque ya estamos con el invitado aquí en piso, que es uno de los expositores, los que está ahí a cargo también, que es el Lucas Punta. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenides también a todos. Bueno, Lucas, lo charlábamos fuera del aire, ¿no? Esta muestra donde 6 tatuadores y tatuadoras, bueno, buscarán compartir con todos aquellos, aquellas que asistan, ¿no? Sobre los tatuajes tradicionales. Empezamos ahí, que es la historia, ¿no? Que se va, por lo menos, relatando y contando ahí con los cuadros, con las pinturas. Claro, sí. El objetivo de la muestra es hacer un recorrido en lo que es la vieja escuela del tatuaje tradicional americano, ¿no? Del sí. Norteamérica, lo que es Estados Unidos, la movida en los puertos, lo que era claro. Toda una situación en el tiempo también, ¿no? Porque viste que habla mucho de lo que es la Segunda Guerra Mundial y demás. Totalmente, totalmente. Está buenísimo, ¿no? Indagar como esto, como los orígenes y, bueno, cómo ha ido después, obviamente, mutando ya más a la actualidad, digamos, ¿no? Que creo yo que va por otro lado, por otra onda de los inicios de aquellos orígenes. Sí, sí, totalmente. Lo abordamos desde cada uno su punto de vista, ¿no? Es lo sí. la magia que tiene el reversionar el tatuaje, igual. Porque cada uno lo hace desde su punto de vista. Uh-huh. Tal cual, sí, aparte ahí, bueno, tienen ahí la compañía, ¿no? Son más o menos, ahí lo dijo Gaby, son seis tatuadores. Uh-huh. Obviamente cada uno tiene su impronta, su marca, y está bueno lo que nosotros vimos aquí, es cómo lo explayaron, si quieren, en un formato que capaz que ustedes no están como tan acostumbrados, es como sería el papel. Sí, no, al papel estamos acostumbrados. Yo no sé si es a medida. Claro, la cuestión es la medida. Sí, sí. Sí, son de 1.20 por 85 de ancho. Entonces, yo he hecho murales una que otra vez, pero nada que ver con esto. Sí, más que nada el tatuaje o por lo menos un dibujo a detalle, así, con la exactitud que lleva, cuesta a veces, de mi parte. Totalmente. Lucas, bueno, pero ¿cómo hablando de orígenes del tatuaje, ¿no? ¿Cómo surge también que lleven a cabo esta muestra? ¿Cómo surgió? La idea nació a partir de nuestro colega Valentín Cisneros. Uh-huh. Él propuso la impronta y nada, a todos nos copó un montón porque estamos en esa, en el desarrollo personal de cada uno, ¿viste? En el estudio de lo que es toda esta movida cultural también, desde ese punto de vista. Uh-huh. Y nada, lo hablamos con nuestros colegas, todos tuvimos la buena onda, así que empezamos a activarla. Totalmente. Tal cual, y aparte ahí lo importante, ¿no? Es que tienen esto de la gran muestra ahí con los dibujos y del otro lado toda una historia muy interesante, sí. Que nosotros estuvimos ahí chusmeando un poquito. Está muy bueno, ¿no? Ver cómo hay ciertos tatuadores que marcaron tendencia. Sí, sí, hay mucha data, hay mucha información de cómo se fue llevando, porque si bien hay... Hay personajes en la historia que hicieron las cosas bien, manteniendo un formato. Hay otros que lo rompieron un toque y empezaron a mutar así. Y bueno, y todo en ese lapso de tiempo se nota como un progreso, ¿no? De hacia dónde apuntó, las influencias de cada artista. Eso está todo disponible también para ver acá en la muestra, así que... La verdad que sí, muy interesante. Hay data. Sí, hay data también recorriendo, ¿no? Nosotros recién estábamos recorriendo a ver qué onda. Hay una parte muy copada también de las mujeres también, que las primeras mujeres, ¿no? Que empezaron a tatuar también. Sí, sí, hay una referencia a eso, porque por lo general uno cuando empieza a investigar acerca de los tatuajes o tatuadores, de lo que es la vieja escuela, siempre son... nombres de varones los que salen. Más que nada, suponete, en este caso estamos hablando de tatuaje tradicional americano, pero si hablamos de tatuaje tradicional japonés, más todavía, o de pinturas feudales, siempre son artistas varones. Entonces que haya una variable así en este ejemplo está muy bueno. Y que haya información, porque muchas veces no hay mucha información acerca de esas cosas. Tal cual, tal cual. Sí, sí. y como también en un negocio, digamos, ser tatuado. Ser una persona tatuada, viste, en los circos y demás, o cómo eso hizo que llegue. Posible a algunas personas. Tal cual. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en este caso vos, ¿no? A los tatuajes hoy en día, como algo de consumo, una moda, ¿cómo lo perciben ustedes? Y como todo hoy en día es subjetivo, porque cada persona, viste, lo ve de manera distinta. Uh-huh. Yo creo que hoy en día, nada, es tan leal como lo sea para la persona. Claro. Tenés dos ejemplos de gente que se tatúa. Uh-huh. Hay gente que sí lo hace desde un punto de vista estético, uh-huh, o para aceptar diferentes cosas de su cuerpo, sí, que por ahí les dificulta. Uh-huh, también. U otras personas que lo ven como una colección, que lo ven... Y ninguna está mal, o sea, claro, siempre es todo, uh-huh, bajo... Sí. Sí, también pensaba en los orígenes, ¿no? Con respecto a los primeros tatuajes, ¿no? Que creo que reflejaban algo, un sentido de pertenencia también, ¿no? Con los marinos y demás. Claro, sí, también tiene su significancia histórica, claro, que hay algunos, varios diseños que tienen eso, un significado. Por ejemplo, el más conocido es la golondrina, que al hacer cierta cantidad de millas, se podían tatuar una golondrina... O las anclas. Tal cual. Claro. Hay muchos ejemplos, sí. Sí, la verdad que está muy interesante, ¿no? También como el tatuaje hoy en día se ha hecho muy, muy nuevo. También es como que antes era esto de no todos tenías un tatuaje, ahora es como que ya es algo más cotidiano, sí, ¿no? Y también... En un sentido, también como también es como se dice, sí, esto de pertenencia. Pero también creo yo que todavía están los prejuicios, ¿no? Ah. Con alguna persona que la ves tatuada o qué sé yo, creo que también está como rondando ese prejuicio, como esa mirada como media rara, que ya como que nada, estamos, siempre digo lo mismo, estamos en 2023, que te puede sorprender un tatuaje, pero bueno, sigue pasando, ¿no? Sí, sigue pasando. Igual, la verdad que ya casi ni se ve, yo la verdad que si me lo decís no lo he notado en este último tiempo, porque también siempre que veo una persona, generalmente tiene un tatuaje, es increíble, o perforaciones o algo, modificaciones corporales de algún tipo siempre tienen. Entonces sí, no es tan descabellado ver una persona tatuada, más allá del hecho de que digan, pero te duele, te inflige dolor, te gusta dolor, y no sé, pero cada uno, viste, tiene sus cosas. Todo el mundo, si te pones a ver, tiene casi todos una modificación corporal. Exactamente, es así. Lucas, bueno, por lo pronto esta inauguración arranca hoy a las 20 horas, entonces en el CMC hay que, bueno, son 6 que van a estar a pleno acompañados, está muy buena, o sea, nosotros pues, bueno, estamos acá, claro, pasamos, es como que nos encantó. Pero sí, acérquense y que está muy buena, como siempre decimos, ¿no? Que acompañen acá a los chicos y a las chicas que van a estar exponiendo, así que bueno, toda la mer, todos los éxitos. Sí, están todos invitados, está todo muy colorido, inclusive hay una banda en vivo, va a estar I Love Diana tocando, mirá, así que a la gente que le guste el punky, a los panqueques de Santa Rosa, están invitados. Totalmente. Sí, va a estar buenísimo. Totalmente. Lucas, gracias por la onda. Por favor, gracias a ustedes por invitar.